Segunda parte. El problema del destino. Capítulo 13. Las vidas sucesivas. La reencarnación y sus leyes. El alma, después de residir temporalmente en el espacio, renace en la condición humana, trayendo consigo la herencia, buena o mala, de su pasado. Renace niño, reaparece en la escena terrestre para representar un nuevo acto del drama de su vida, pagar las deudas que contrajo, conquistar nuevas capacidades que le han de facilitar la ascensión, acelerar la marcha hacia adelante. La ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad. La evolución del ser indica un plan y un fin. Ese fin, que es la perfección, no puede realizarse en una sola existencia, por más larga que sea. Debemos ver en la pluralidad de las vidas del alma la condición necesaria para su educación y su progreso. Es a costa de sus esfuerzos, de sus luchas, de sus sufrimientos, que ella se redime de su estado de ignorancia y de inferioridad y se eleva, de escalón en escalón, en la tierra primero y después a través de las innumerables estancias del cielo estrellado. La reencarnación, afirmada por las voces del más allá, es la única forma racional por la que se puede admitir la reparación de las faltas cometidas y la evolución gradual de los seres. Sin ella, no se ve sanción moral satisfactoria y completa. No hay posibilidad de concebir la existencia de un ser que gobierne el universo con justicia. Si admitiésemos que el hombre vive actualmente por primera y última vez en este mundo, que una única existencia terrestre es el destino de cada uno de nosotros, la incoherencia y la parcialidad, forzoso sería reconocerlo, presiden la repartición de los bienes y de los males, de las aptitudes y de las facultades, de las cualidades congénitas y de los vicios originales. Porque para unos la fortuna, la felicidad constante y para otros la miseria, la desgracia inevitable. Para estos la fuerza, la salud, la belleza. Para aquellos la imperfección, la enfermedad, la fealdad. Porque la inteligencia, el genio aquí. Y allá, la imbecilidad. ¿Cómo se encuentran tantas cualidades morales admirables, a la par de tantos vicios y defectos? ¿Por qué hay razas tan diferentes? Unas inferiores a tal punto que parecen lindar con la animalidad y otras favorecidas con todos los dones que les aseguran la supremacía. Y las enfermedades innatas, la ceguera, la idiotez, las deformidades, todos los infortunios que llenan los hospitales, los albergues nocturnos, las casas de corrección. La herencia no explica todo. En la mayor parte de los casos, estas aflicciones no pueden ser consideradas como el resultado de causas actuales. Sucede lo mismo con los favores de la suerte. Muchísimas veces, los justos parecen triturados por el peso de las pruebas, al paso que los egoístas y los malos prosperan. Porque también las criaturas muertas antes de nacer y las que son condenadas a sufrir desde la cuna. Ciertas existencias acaban en pocos años, en pocos días. Otras duran casi un siglo. ¿De dónde vienen también los niños prodigio, músicos, pintores, poetas, todos aquellos que, desde la niñez, muestran disposiciones extraordinarias para las artes o para las ciencias, mientras que tantos otros quedan en la mediocridad toda la vida, a pesar de una labor insana? E igualmente, ¿de dónde vienen los instintos precoces, los sentimientos innatos de dignidad o bajeza contrastando a veces tan extrañamente con el medio en que se manifiestan? Si la vida individual comienza solo con el nacimiento terrestre, si antes de él, nada existe para cada uno de nosotros, sería inútil procurar explicar estas diversidades pungentes, estas tremendas anomalías y aún menos podremos conciliarlas con la existencia de un poder sabio, previsor, equitativo. Todas las religiones, todos los sistemas filosóficos contemporáneos vinieran a tropezar con este problema. Ninguno lo pudo resolver. Considerado bajo sus puntos de vista, que es la unidad de la existencia para cada ser humano, el destino continuo e incomprensible, se ensombrece el plan del universo, la evolución y se vuelve inexplicable el sufrimiento. El hombre, llevado a creer en la acción de fuerzas ciegas y fatales, en la ausencia de toda justicia distributiva, resbala insensiblemente hacia el ateísmo y el pesimismo. Al contrario, todo se explica, se torna claro con la doctrina de las vidas sucesivas. La ley de justicia se revela en las menores particularidades de la existencia. Las desigualdades que nos chocan resultan de las diferentes situaciones conquistadas por las almas en sus grados infinitos de evolución. El destino del ser no es más que el desarrollo, a través de las edades, de la larga serie de causas y efectos generados por sus actos. Nada se pierde. Los efectos del bien y del mal se acumulan y germinan en nosotros hasta el momento favorable de revelarse. A veces, se expanden con rapidez. Otras, después de un largo tiempo se transmiten, repercuten, de una a otra existencia, según su maduración es activada o retardada por las influencias ambientales. Y ninguno de esos efectos puede desaparecer por sí mismo. Solo la reparación tiene ese poder. Cada uno lleva para la otra vida y trae al nacer, la simiente del pasado. Esa simiente ha de esparcir sus frutos, conforme a su naturaleza, o para nuestra felicidad o para nuestra desgracia, en la nueva vida que comienza y hasta sobre las siguientes, si una sola existencia no basta para deshacer las consecuencias malas de nuestras vidas pasadas. Al mismo tiempo, nuestros actos cotidianos, fuentes de nuevos efectos, vienen a juntarse a las causas antiguas, atenuándolas o agravándolas, y forman con ellas un encadenamiento de bienes o de males que, en su conjunto, formarán la tela de nuestro destino. Así, la sanción moral, tan insuficiente a veces tan sin valor cuando es estudiada desde el punto de vista de una vida única, se reconoce absoluta y perfecta en la sucesión de nuestras existencias. Hay una íntima correlación entre nuestros actos y nuestro destino. Sufrimos en nosotros mismos, en nuestro ser interior y en los acontecimientos de nuestra vida, la repercusión de nuestro proceder. Nuestra actividad, en todas sus formas, crea elementos buenos o malos, efectos próximos o remotos, que recaen sobre nosotros en lluvias, en tempestades o en alegre claridad. El hombre construye su propio futuro y hasta ahora, en su incertidumbre, en su ignorancia, él lo construye a ciegas y sufrió su suerte sin poder explicarla. No tardará el momento en que, más bien instruido, penetrado por la majestad de las leyes superiores, comprenderá la belleza de la vida, que reside en el esfuerzo corajoso y dará a su obra un impulso más noble y elevado. La variedad infinita de actitudes, de las facultades, de los caracteres, se explica fácilmente, nos decíamos. No todas las almas tienen la misma edad, no todas subieran con el mismo paso sus estadios evolutivos. Unas recorrieron un camino inmenso y se aproximaran ya del apogeo de los progresos terrestres. Otras mal comienzan su ciclo de evolución en el seno de las humanidades. Estas son las almas jóvenes, emanadas hace menos tiempo del foco eterno, foco inextinguible que despide sin cesar haces de inteligencias que bajan a los mundos de la materia para animar las formas rudimentarias de la vida. Al llegar a la humanidad, tomarán lugar entre los pueblos salvajes o entre las razas bárbaras que pueblan los continentes atrasados, las regiones desheredadas del globo. Y cuando al fin lleguen a nuestras civilizaciones, todavía fácilmente se dejan reconocer por la falta de coraje, de habilidad, por su incapacidad para todas las cosas y principalmente, por sus pasiones violentas, por sus gustos sanguinarios, a veces hasta por su ferocidad. Y esas almas aún no desarrolladas subirán a su vez la escala de las graduaciones infinitas por medio de innumerables reencarnaciones. Otro elemento del problema es la libertad de acción del espíritu. A unos, ella permite que se demoren en el camino de la ascensión, que pierdan, sin cuidado con el verdadero fin de la existencia, tantas horas preciosas en busca de las riquezas y del placer. A otros, los deja apresurarse a seguir los carreros escabrosos y alcanzar las cimas del pensamiento, sí, a las seducciones de la materia, prefieren la posesión de los bienes del espíritu y del corazón. Pertenecen a ese número los sabios, los genios y los santos de todos los tiempos y de todos los países, los nobles mártires de las causas generosas y aquellos que consagraran sus vidas enteras a acumular en el silencio de los claustros, de las bibliotecas, de los laboratorios, los tesoros de la ciencia y de la sabiduría humana. Todas las corrientes del pasado se encuentran, se juntan y se confunden en cada vida. Contribuyen para hacer al alma generosa o mezquina, luminosa o oscura, poderosa o miserable. Esas corrientes, entre la mayor parte de nuestros contemporáneos, apenas consiguen hacer a las almas indiferentes, incesantemente oscilantes entre los llamados del bien o del mal, de la verdad o del error, de la pasión o del deber. Así, en el encadenamiento de nuestras estaciones terrestres, continúa y se completa la obra grandiosa de nuestra educación, el lento edificar de nuestra individualidad, de nuestra personalidad moral. Es por esa razón que el alma tiene que encarnar sucesivamente en los medios más diferentes, en todas las condiciones sociales. Tiene que pasar alternativamente por las pruebas de la pobreza y de la riqueza, aprendiendo a obedecer para después mandar. Precisa de las vidas oscuras, vidas de trabajo, de privaciones para acostumbrarse a renunciar a las vanidades materiales, a despegarse de las cosas frívolas, a tener paciencia, a adquirir la disciplina del espíritu. Son necesarias las existencias de estudio, las misiones de dedicación, de caridad, por medio de las cuales se ilustra la inteligencia y el corazón se enriquece con la adquisición de nuevas cualidades. Vendrán después las vidas de sacrificio por la familia, por la patria, por la humanidad. Es necesaria también la prueba cruel, crisol donde se funden el orgullo y el egoísmo, y las situaciones dolorosas, que son el pago por las deudas del pasado, la reparación de nuestras faltas, la norma por la que se cumple la ley de la justicia. El espíritu se fortifica, se perfecciona, se purifica en la lucha y en el sufrimiento. Vuelve a expiar en el mismo medio donde se hizo culpable. Acontece a veces que las pruebas hacen de nuestra existencia un calvario, y ese calvario es un monte que nos aproxima a los mundos felices. Entonces, no hay fatalidad, es el hombre, por su propia voluntad, él es quien forja sus propias cadenas, es él quien teje hilo por hilo, día a día, del nacimiento a la muerte la red de su destino. La ley de la justicia no es, en esencia, sino la ley de armonía. Determina las consecuencias de los actos que libremente practicamos. No pune ni recompensa, y preside simplemente el orden, el equilibrio del mundo moral como al del mundo físico. Todo daño causado al orden universal acarrea causas de sufrimiento y un pago necesario hasta que, mediante los cuidados del culpable, la armonía violada sea restablecida. El bien y el mal practicados constituyen la única regla del destino. Sobre todas las cosas ejerce su influencia una ley grande y poderosa, en virtud de la cual cada ser vivo del universo solo puede gozar de la situación correspondiente a sus méritos. Nuestra felicidad, a pesar de las engañosas apariencias, está siempre en relación directa con la capacidad para el bien. Y esa ley encuentra completa aplicación en las reencarnaciones del alma. Es ella la que fija las condiciones de cada renacimiento y traza las líneas de nuestros destinos. Por eso hay malos que parecen felices, mientras hay justos que sufren excesivamente. La hora del pago sonó para estos, y en breve, sonará para aquellos. Asociar nuestros actos al plan divino, de acuerdo con la naturaleza, en el sentido de la armonía y el bien de todos, es preparar nuestra elevación, nuestra felicidad. Actuar en sentido contrario, fomentar a la discordia, incitar los apetitos malsanos, trabajar para sí mismo en menoscabo de los otros, es sembrar para el futuro fermentos de dolor. Es colocarnos bajo el dominio de influencias que retardan nuestro adelantamiento y por mucho tiempo nos encadenan a los mundos inferiores. Es eso lo que es necesario decir, repetir y hacer penetrar en el pensamiento, en la conciencia de todos, a fin de que el hombre tenga un único objetivo en la mira. Conquistar las fuerzas morales, sin las cuales quedará siempre en la impotencia de mejorar su condición y la de la humanidad. Haciendo conocer los efectos de la ley de responsabilidad, demostrando que las consecuencias de nuestros actos recaen sobre nosotros a través de los tiempos, como la piedra tirada al aire vuelve a caer al suelo, poco a poco serán llevados los hombres a conformar su proceder con esta ley, a poner en práctica el orden, la justicia, la solidaridad en el medio social. Ciertas escuelas espiritualistas combaten el principio de las vidas sucesivas y enseñan que la evolución del alma después de la muerte continúa realizándose solamente en el mundo invisible. Otras, aun cuando admitan la reencarnación, creen que ella se realiza en esferas más elevadas. El regreso a la tierra no les parece una necesidad. A los partidarios de esas teorías recordaremos que la encarnación en la tierra tiene un objetivo y ese objetivo es el perfeccionamiento del ser humano. Ahora, dada la infinita variedad de las condiciones de la existencia terrestre, ya sea en cuanto a su duración, ya sea en cuanto a los resultados, es imposible admitir que todos los hombres puedan llegar al mismo grado de perfección en una única vida. De ahí, la necesidad de regresos sucesivos que permitan adquirirse las cualidades requeridas para tener entrada a mundos más adelantados. El presente tiene su explicación en el pasado. Fue necesaria una serie de renacimientos terrestres para que el hombre conquistase la posición que actualmente ocupa, y no parece admisible que este punto de evolución sea definitivo para nuestra esfera. Sus habitantes no están todos en estado de transmigrar después de la muerte a sociedades más perfectas. Por el contrario, todo indica la imperfección de su naturaleza y la necesidad de nuevos trabajos, de otras pruebas que completen su educación y les dé acceso a un grado superior en la escala de los seres. En todas partes, la naturaleza procede con sabiduría, método y lentitud. Numerosos siglos fueron indispensables para fabricar la forma humana. Solo pasados largos períodos de barbarie es que nació la civilización. La evolución física y mental y el progreso moral son regidos por leyes idénticas. No basta una única existencia para darles cumplimiento. Y para que hubiéramos de buscar muy lejos, en otros mundos, los elementos de nuevos progresos, ¿cuándo los encontraremos por todas partes a nuestro alrededor? Desde el salvajismo hasta la más elevada civilización, ¿no nos ofrece nuestro planeta amplio campo para el desarrollo del espíritu? Los contrastes, las oposiciones que ahí se presentan, en todas sus formas, el bien y el mal, el saber y la ignorancia, son otros tantos ejemplos y enseñanzas, otras tantas causas de emulación. Renacer no es más extraordinario de que el alma vuelva a la carne para en ella someterse a las leyes de la necesidad, a las precisiones y las luchas de la vida material que son otros tantos incentivos que la obligan a trabajar, aumentan su energía, vigorizan su carácter. Tales resultados no podrían ser obtenidos en la vida libre del espacio por espíritus juveniles, cuya voluntad es vacilante. Para avanzar, se hace necesario el látigo de la necesidad y las numerosas encarnaciones, durante las cuales el alma va a concentrarse, recogerse en sí misma, adquirir la elasticidad, el impulso indispensable para describir más tarde su inmensa trayectoria en el cielo. El fin de esas encarnaciones es, pues, de alguna suerte la revelación del alma a sí misma o, antes, a su propia valorización por el desarrollo constante de sus fuerzas, de sus conocimientos, de su conciencia, de su voluntad. El alma inferior es nueva, no puede adquirir la conciencia de sí misma sino con la condición de estar separada de las otras almas, encerrada en un cuerpo material. Ella constituirá, así, un ser distinto, que va a afirmar su personalidad, aumentar su experiencia, acentuar su marcha progresiva en razón directa a los esfuerzos que haga para triunfar de las dificultades y de los obstáculos que la vida terrestre le siembra bajo los pies. Las existencias planetarias nos ponen en relación con un orden completo de cosas que constituyen el plan inicial, la base de nuestra evolución infinita y que se encuentran en perfecta armonía con nuestro grado de evolución. Más, este orden de cosas y la serie de las vidas que con ellas se relacionan, por más numerosas que sean, representan una fracción ínfima de la existencia sideral, un instante en la duración ilimitada de nuestros destinos. El paso de las almas terrestres a otros mundos solo puede ser efectuado bajo el régimen de ciertas leyes. Los globos que pueblan el infinito difieren entre sí por su naturaleza y densidad. La adaptación de los envoltorios fluídicos de las almas a esos medios nuevos solamente es realizable en condiciones especiales de purificación. Es imposible para los espíritus inferiores, en la vida errática, entrar en los mundos elevados y describir sus bellezas a nuestros médiums. Se encuentra la misma dificultad, mayor aún, cuando se trata de la reencarnación en esos mundos. Las sociedades que los habitan, por su estado de superioridad, son inaccesibles para la inmensa mayoría de los espíritus terrestres, aún demasiado groseros, en insuficiente grado de elevación. Los sentimientos psíquicos de los últimos, muy poco perfeccionados, no les permitiría vivir de la vida sutil que reina en esas esferas lejanas. Se encontrarían como ciegos ante la luz o sordos en un concierto. La atracción que les encadena los cuerpos fluídicos al planeta, les prende, del mismo modo, el pensamiento y la conciencia a las cosas inferiores. Sus deseos, sus apetitos, sus odios, su amor mismo los hacen volver a este mundo y los atan al objeto de su pasión. Es necesario que aprendamos primero a desatar los lazos que nos amarran a la Tierra, para, después, levantar el vuelo hacia mundos más elevados. Arrancar a las almas terrestres de su medio, antes del término de la evolución especial a ese medio, hacerlas transmigrar para esferas superiores, antes de haber realizado los progresos necesarios, sería irracional e imprudente. La naturaleza no procede así, su obra se desarrolla majestuosa, armónica en todas sus fases. Los seres, cuya ascensión sus leyes dirigen, no dejan el campo de acción sino después de haber adquirido virtudes y potencias de darles entrada a un dominio más elevado de la vida universal.